¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bueno, es nuestro programa 21 de esta temporada 26, 2024-2025, y saludamos a nuestros amigos de Fronteras Radio, que se incorporan también para escucharnos, y a los amigos de la EMA, de las emisoras municipales de Andalucía. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Hoy tenemos un programa muy interesante, porque aunque me vais a ver a mí solo en el estudio, bueno, pues tenemos ahí en los extrarradios de Frankfurt, bueno, o en el centro de Frankfurt, no lo sé, a Juan Luis Cano. Bienvenido, Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Agustín, hola a todos. Muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros? Pues estupendamente. Muchas gracias por incorporarte hoy al programa. Y bueno, nos vas a contar esa amenaza que tenemos ahí tan complicada que nos llega y cuándo nos llega, ¿no? Sí, querría traer el tema de este asteroide, el 2024 YR4, que es el caso, por dar un titular, el caso más relevante de los últimos 20 años. Y lo dejo ahí para contarlo con más detalle cuando hablemos más tarde del tema. Muy bien. Y hoy también tenemos a Javier Parra, que hoy creo que está por fin por aquí, por Cádiz. No ha podido venir al programa, pero bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy por aquí. Estoy cerca, pero siempre se me complica para poder ir a Jerez, pero bueno, lo haremos online y amenazo con ir una de estas veces. Bueno, tenemos entonces ventana al cosmo también. Estupendo, ahora nos dirá dónde vamos. Y bueno, también está Manuel Jiménez del Barco, que hoy el tercer astrofísico. Él es también máster en astrofísica y tenemos hasta tres aquí, que hoy viene, bueno, un poquito perjudicado. Bienvenido también. Bueno, saludamos mientras José Luis Espí, que también está, que si nos da tiempo veremos la revista, supongo. Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Si nos hay un ratito, hablaremos de nuestra revista del mes de febrero. Bueno, y al control y guiando esta maquinaria, Joaquín Barroso, y dirigiéndola a este que os habla, Agustín Almoril, como sabéis, desde Radio Indes. Bueno, pues vamos a empezar con estos dos compañeros que nos traen unas noticias impresionantes, pero antes de que se me olvide, y aunque lo repetiremos al final y lo diremos, este viernes tenemos una actividad, el día 7, muy importante, en el Caballero Bonal, porque nuestro grupo FILAE pues va a organizar una charla en conmemoración a los 10 años que llevan ya de asterismo nuestro de la agrupación de Magallanes. Bueno, pues van a tener una interesantísima charla con David Galadí sobre el trío de eclipses. Estaremos allí y además plantaremos los telescopios después. Luego hablaremos si nos da tiempo un poquito. Y nos vamos inmediatamente a saludar también a Manuel Jiménez del Barco, que ya parece que ha resuelto los problemas del micro. ¿Listo? Sí, sí, aquí estamos. Bueno, pues Javier, cuéntanos, ¿dónde vamos hoy en Ventana al Cosmo? ¿Qué nos vas a traer en esa ventana? Pues vamos a ver si puedo compartir pantalla, es lo primero. Bueno, pues hoy nos vamos a volver cerquita, ¿vale? Como veis, en esto de a veces la ventana al cosmos hacemos efecto goma, efecto boomerang. Ya la vez anterior nos fuimos bastante lejos, hasta los confines de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y hoy nos vamos a venir más cerca porque hoy vamos a hablar de algo que ya sabéis que a mí me apasiona, me cabrea, me indigna, me emociona, pero es que seguimos trabajando. Que tiene que ver con el tema en el que siempre trabajo, que es la contaminación lumínica, pero nos vamos a ir al cosmos, nos vamos a ir al espacio, nos vamos a ir al sistema solar y vamos a hablar del ciclo día-noche en el sistema solar. Bien, me parece que el ciclo día y noche es un fenómeno que es exclusivo de nuestro planeta Tierra, pero no, todos los objetos que rotan, que se trasladan, ¿de acuerdo? En el universo, salvo las estrellas, evidentemente, están sometidos a un ciclo día y noche. Y en el caso de que hubiera vida en algún otro objeto del sistema solar, todos los científicos, astrónomos, biólogos, tenemos muy claro que el ciclo día y noche y el respeto de esa oscuridad será un factor fundamental para el desarrollo de esa vida. Entonces, bueno, vamos a movernos por diferentes lugares, ¿no? Previamente diré que el ciclo día y noche es un fenómeno fascinante, además, que experimentamos diariamente aquí en la Tierra, pero que quizás pocas personas se han preguntado si este ciclo se manifiesta en otro objeto del sistema solar, ¿no? Y este fenómeno, como digo, que es crucial para la vida tal y como la conocemos, pues nos ofrece una perspectiva única sobre la dinámica planetaria y la diversidad de entornos dentro de nuestro vecindario cósmico, como es el sistema solar, ¿no? Todos los objetos, como ya he dicho, que giran sobre sí mismos y en torno al Sol, pues muestran un ciclo de día y noche más o menos largo. Y hablamos de planetas, satélites, incluso cometas y asteroides, que veremos ahora que muestran estos ciclos, ¿no? Hay un factor fundamental en los ciclos día y noche que es la rotación de los objetos, ¿verdad? El ciclo día y noche es el resultado de la rotación de un planeta, satélite o cometa sobre su eje. En el caso de la Tierra, sabemos perfectamente que este giro dura aproximadamente 24 horas, lo que además nos proporciona, sabemos, un día completo, ¿no? Sin embargo, este no es el caso para todos los planetas del sistema solar. Por ejemplo, en un caso peculiar como es el de Mercurio, pues tiene una rotación que dura aproximadamente 59 días terrestres, o Venus, que es todavía más peculiar, que dura unos 243 o 44 días, y que más tiempo incluso del que tarda en orbitar alrededor del Sol. Es decir, es el caso en el que un día tarda más que un año, ¿no? es muy curioso el caso de Venus, ¿no? Pero bueno, aún así tiene su ciclo día-noche, ¿no? En el caso de la Tierra y de otros planetas, tenemos que hablar de la oblicuidad, ¿no? ¿Qué es la oblicuidad? Pues además de la rotación, la inclinación del eje de un planeta, que es lo que se conoce como oblicuidad, pues afecta, digamos, significativamente a la experiencia día y noche. Por ejemplo, en la Tierra, esta inclinación, que es el ángulo que forma el eje terrestre con el plano de la eclíptica, pues tiene un valor de aproximadamente 23,5 grados, lo cual contribuye a que tengamos estaciones, a que tengamos cuatro estaciones, ¿no? En contraste, encontramos otro planeta como Urano, que tiene una inclinación extrema de 98 grados, ¿no? Lo que además, esto significa que uno de los polos está casi siempre directamente apuntando al Sol durante parte de su órbita. Y en esto lo que resulta que en días y noches son extremadamente largos en diferentes partes del planeta. En fin, que sabemos que todos estos elementos conjugados unos con otros dan lugar a ciclos día y noche muy particulares y muy peculiares y muy diferentes al que tiene lugar en nuestro planeta Tierra. Pero vuelvo a insistir en que en todos ese ciclo existe de una forma u otra, ¿no? Si seguimos viajando por el sistema solar y nos salimos de los planetas, nos vamos a ir, por ejemplo, ahora a un satélite que es Titán. Con un periodo de rotación de casi 16 días, el ciclo, digamos, luz-oscuridad, pues presenta una alternancia de unos 8 días, ¿no? La enorme distancia de Titán al Sol, que es aproximadamente 10 veces más que la distancia que hay de la Tierra al Sol, hace que solamente le llegue el 0,1% de la luz que nos llega a nosotros al mediodía. Si nos hacemos una idea, podemos decir que Titán un día realmente equivaldría a un permanente crepúsculo terrestre, es decir, una luz muy tenue y un planeta, además, un mundo, un satélite extremadamente frío, aproximadamente 180 grados bajo cero, ¿no? Se podría pensar que con esas temperaturas y con esas condiciones, pues no hay cabida para la vida en este planeta inhóspito, pero sí sabemos perfectamente, por muchos lugares extremos en la Tierra, que la vida se desarrolla en lugares inverosímiles, ¿no? Y podría ser que, además, en Titán, que posee una densa atmósfera que está formada por nitrógeno, compuestos orgánicos, por etano y por metano, que además son elementos que forman parte, como sabemos en la Tierra, de los ciclos biológicos, pues, y además, si a esto le añadimos que tiene un vasto océano de agua líquida bajo su manto helado, pues no es nada descabellado pensar que podría haber una vida, algún tipo de vida en este planeta, ¿no? Imaginaros además con el dato que he dicho anteriormente, que cualquier desarrollo de la vida en este satélite de Saturno, con solamente un 0,1 de la luz solar comparada con la que recibe la Tierra, pues sería muy, muy frágil, un equilibrio muy frágil, ¿no? Si contaminamos lo mínimo y alteramos ese 0,1% de luz, que sería muy sencillo, de que le llega al planeta, seguramente provocaríamos una catástrofe tremenda en cualquier ecosistema que se ha podido desarrollar en la Tierra. Esto nos pone de manifiesto que en nuestro planeta no, aunque luego hablaremos de ello, el daño que estamos causando, pero en cualquier entorno con un halito muy tenue de luz, cualquier modificación, las consecuencias se multiplicarían de forma exponencial, ¿no? Si seguimos viajando por nuestro sistema solar, vamos a irnos a otro pequeño mundo, que estamos hablando de Europa, donde el día y la noche se alternan. Sabéis que Europa es un satélite de Júpiter, cada 42 horas, ¿de acuerdo? Europa posee unos cielos negros, tanto de día como de noche, ya que su atmósfera sabemos que es extremadamente tenue, ¿no? Muy pequeña, ¿no? Pero Europa contiene algo muy interesante. Aunque su temperatura es de menos 170 grados, tiene inmensos océanos de agua salada bajo su superficie, bajo toda la superficie helada, ¿no? Y quizás haya surgido la vida con una dependencia muy pequeña también de salud y adaptado perfectamente a su débil y efímero ciclo día y noche. Pasa lo mismo que en Titán. Cualquier pequeña alteración que hiciéramos de forma artificial, las consecuencias se propagarían de forma inmensa, ¿no? Y podría tener unas consecuencias devastadoras para cualquier tipo de luz que se pudiera, de vida que se pudiera desarrollar en el planeta. Esto con respecto a, digamos, objetos más o menos esféricos, que son planetas y satélites, pero el ciclo día y noche no es exclusivo de ello. Los cometas también tienen ciclo día y noche. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, esta era simplemente la imagen, podéis ver una pequeña recreación. A mí me gustan mucho las medusas, me parece un bicho viviente fascinante que además se adapta a situaciones extremas y que necesita en realidad muy poca luz, ¿no? Y bueno, había imaginado pues un mundo por ejemplo, en Europa, con un océano bajo la Tierra, con unas medusas que simplemente con una pequeña cantidad de luz que recibieran del Sol y con esa pequeña y corto día realmente pudiera desarrollarse la vida. Lo digo porque la veréis en las imágenes, no que se me haya colado. Lo que pasa es que también hace falta plancton o otros animalitos que a lo mejor claro, necesitan más luz. Claro, pero evidentemente tienen que tener nutrientes, evidentemente, ¿no? La imaginación es muy fácil, ¿no? Qué fácil te la has montado, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, por eso me gustan las medusas y luego hablaremos del caso de la Tierra porque está muy en contacto con seres un poquito más evolucionados y con la cadena trófica más básica. Bueno, muy bien. Para no perdernos, vamos al caso de los cometas. Como he dicho, los cometas también tienen un ciclo día y noche. Y sabemos además que los cometas, el hielo es elemento primordial de la composición de los cometas. Estas enormes rocas provienen, ya hablamos en su día también, creo que en una ventana al cosmos, hablamos de cometas y asteroides y sabemos que provienen de los confines del sistema solar, la mayor parte de ellos, ¿no? Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo, que como sabemos es un elemento primordial en la composición de estos objetos, pues el calor de este hace que en la zona del cometa iluminada por la estrella el hielo se convierta en gas, que es lo que se llama la sublimación, en forma de, creo que tengo una imagen por aquí, exactamente, en forma de violentos chorros, formando una tenue atmósfera alrededor del cometa y además una atmósfera con bastante concentración de vapor de agua y de agua, ¿no? Y esto es lo que se llama la cabellera del cometa. Uno de los cometas más estudiados y más conocidos, sabemos que es el Churyumov-Gerasimenko, y tiene un ciclo día-noche de poco más de 13 horas, es decir, en el lado de día los chorros se despiertan y se calman en el lado de la noche. Si viéramos un vídeo, vemos cómo va como un aspersor, en la cara que le da el sol con los vientos solares, el hielo está sublimando y en la otra cara pues está en total calma durante esas pocas horas que dura la noche, ¿no? Y el análisis de la composición ha demostrado que posee una gran cantidad de elementos orgánicos que son los precursores de la vida y el ciclo de día y noche del cometa hacen que todos estos elementos sean expulsados al espacio, ¿no? Quién sabe si como hoy acepta prácticamente casi toda la comunidad científica y astronómica, los cometas han jugado un papel fundamental en el inicio de la vida de la Tierra. Yo creo que firmemente así lo ha sido. Y bueno, futuro piedras de esta, como el que nos va a hablar después el señor Cano, es que probablemente no, pero bueno, si nos impacta, pues lo descubriremos de primera mano. Se hará de noche de momento. Se hará de noche y podremos investigar a aquellos que quedéis vivos. Porque yo me voy directamente para ponerme en el punto de impacto, que lo sepáis. No quiero sufrir después. Bueno, y seguimos con el ciclo día y noche y vamos a irnos, ya nos vamos acercando a la Tierra, vamos a ir al planeta que quizás de los que conocemos es el más parecido a la Tierra, que es el planeta rojo, Marte, ¿no? Como digo, es uno de los mundos más similares, posee la mitad del tamaño de nuestro planeta, pero la inclinación de su eje hace que también tenga 4 estaciones, al igual que el nuestro. Lo que pasa es que es un planeta bastante más inhóspito y casi todos son desiertos, ¿no? Sus polos, además, se encuentran cubiertos de casquetes de hielo congelado, como ya conocemos, y posee tormentas de polvo que recorren su superficie, y su ciclo de día y noche es muy similar al nuestro. Todo Marte es un vasto desierto de polvo, y lo cual confiere ese color rojizo a su cielo por la gran cantidad de partículas de polvo en suspensión en su atmósfera. Quizás en tiempo remoto, hoy todavía no lo sabemos, hace falta más misiones, pero parece que no hay restos de materia orgánica o vida microscópica en Marte, pero no es descabellado pensar que en un tiempo pasado Marte podría ser un planeta menos hostil para la vida, y puede ser que se desarrollara alguna vida orgánica. Y seguro, evidentemente, que esos ciclos de día y noche, muy parecido a la Tierra, no solo dieron pie a que se formara la vida, sino que fueron muy importantes durante el mantenimiento de esos ciclos vitales de cualquier organismo, ¿no? Seguimos aproximándonos a la Tierra y nos vamos a venir ya al único satélite que tenemos, que además, aunque es un satélite, pues donde bastante extremo y donde parece que no haya nada de vida orgánica, pero sí juega un papel fundamental en la vida en nuestro propio planeta, ¿ok? Nuestra compañera nocturna, que es la que ilumina continuamente nuestros cielos, al mostrar la misma cara siempre hacia la Tierra, sabemos que su movimiento síncrono hace que su ciclo día y noche tenga la misma duración que realmente el tiempo que tarda en repetirse su fase, ¿no? Es decir, poco más de 29 días, ¿no? Así son más de 2 semanas lo que dura el día en la Luna, pero lo que pasa es que al no disponer de atmósfera, tanto su día como su noche son un cielo completamente oscuro y maravillosamente estrellado. Entonces, por lo tanto, no tenemos posibilidad en este inhóspito satélite, que está además continuamente bombardeado, no tener atmósfera, es probable que la vida nunca haya tenido ninguna oportunidad. Pero como he dicho anteriormente, la presencia de la Luna ha sido y es fundamental para la vida en la Tierra, ¿no? La presencia de la luz es clave en multitud de especies, como ya yo he comentado en algunas otras veces, ¿no? Siempre pongo 2 ejemplos muy relevantes, como son los corales marinos, que sincronizan su desove con los ciclos lunares, ¿no? No sé si tengo alguna foto aquí. Bueno, sí, el de ciclos lunares, o la araña de Namibia, que a mí me apasiona, que solo muestra actividad en una noche sin luna y que además se guía por la luz de las estrellas y de la Vía Láctea, ¿no? O el famoso y además casi en extinción ya el escarabajo de Namibia, que solamente sale en noches donde no hay luna y se orienta perfectamente por la Vía Láctea en todos sus movimientos, ¿no? Por lo tanto, esto seguimos poniendo de manifiesto lo importante que es la presencia de las noches, los días y las noches, es el ciclo circadiano en cualquier objeto del universo en el que se haya desarrollado la mínima vida, ¿no? Y ya llegamos a nuestro planeta Tierra, el único en todo el extenso universo conocido, digamos que es el único lugar donde sabemos que existe vida y que se ha desarrollado, ¿no? Esta es la singularidad de nuestro planeta y lo que lo hace absolutamente especial, con sus pros y con sus contras, ¿no? Un mundo repleto de vida, como ya sabemos, y en un delicado equilibrio que ha ido evolucionando a lo largo de millones de años, pues para permitir la riqueza y la diversidad que conocemos hoy, ¿no? Los ciclos de día y noche en la Tierra, pues está claro que han modelado la vida en el planeta, pero desgraciadamente este tesoro está en peligro por multitud de amenazas causadas por una de las especies más invasivas, que se autoproclama inteligente y que está realmente amenazando seriamente pues este ciclo natural que durante millones de años pues ha estado presente sin ninguna alteración. La pérdida de la oscuridad de la noche debido a la contaminación lumínica está afectando, como sabemos, seriamente a todos los ecosistemas, ¿no? Las cárceles de luz que construimos sobre las ciudades nos están aislando del universo. Esto es algo que hemos hablado muchas veces aquí y que todos los astrónomos profesionales y aficionados pues sufrimos continuamente. Y sobre todo que destruyen el frágil medio ambiente de nuestro planeta azul, ¿no? Los océanos además son especialmente sensibles, ¿no? Están terriblemente iluminados y, como tú antes bien comentabas, Agustín, el plancton, que es un elemento fundamental en la cadena trófica, es especialmente sensible a la luz porque desarrolla su ciclo día-noche, subiendo y bajando a la superficie para alimentarse y para obtener esa luz solar que necesitan. Las noches tan iluminadas, pues, lo que hacen es que alteran su ciclo, disminuyendo considerablemente su población y, por lo tanto, alterando como consecuencia los ciclos alimenticios y otros eslabones más básicos en la vida en nuestro planeta, ¿no? Si no paramos esto, ya sabemos que las consecuencias serán imprevisibles para la propia humanidad, pero desgraciadamente yo me gustaría ser más optimista, pero no solo estamos lejos de pararlo, sino que este despropósito continúa creciendo año tras año en pos de un capitalismo devorador, ¿no? Y sobre todo, como yo siempre digo, de una megalomanía imparable por ser el lugar más iluminado del planeta, ¿no? Como vemos, el ciclo día y noche, repito, no es exclusivo de la Tierra, de nuestro planeta. De momento parece que lo único exclusivo, yo incluso no lo extendería al resto de seres vivos, es el ser humano. Y bueno, y hay que hacer una pequeña revisión y meditación sobre todo el daño que estamos causando, que bueno, que parece que esto cada día que nos despertamos pues nos hace difícil ser más optimistas, pero bueno, hay que hacerlo. Simplemente acabo pues eso, diciendo que el ciclo día y noche no es exclusivo nuestro, ocurre en todos los objetos del sistema del universo y por lo tanto, por lo menos en lo que concierne, porque en otros planetas no ocurre así, en otros objetos no ocurre así, que no nos roben la noche y, como siempre digo, necesitamos el lado oscuro para seguir viviendo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Javier, una ventana muy bonita, muy interesante. Y bueno, con el tema que te gusta a ti de la contaminación lumínica, pero bueno, conocer la noche, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias y bueno, a todos nuestros oyentes, si quieren ver aparte a Javier y a la presentación que ha hecho, aunque todo ha estado perfectamente dicho, pues estamos transmitiendo en directo por Twitch y luego lo haremos también en YouTube. Bueno, Juan Luis, y toda esta preciosidad de tierra que tenemos, estamos tan amenazados ahora como está saliendo ya, bueno, si no saliendo ya, va a salir pronto en la prensa de que se nos va a hacer de noche a todos y a cada uno de nosotros. Vienen las tinieblas. A ver. Vayamos por partes. Efectivamente, yo siempre digo que el problema de los asteroides no es un problema de si va a suceder o no, es un problema de cuándo. Entonces, bueno, pues ahora mismo lo que la gente va a ver en las noticias, si no lo ha visto ya, es que tenemos un asteroide del que hablaremos ahora en detalle, el 2024 YR4, del cual hemos visto que tiene una probabilidad de impactar con la Tierra de 1,5%, pequeño todavía, que es bastante pequeño, para diciembre del año 2032. Entonces, bueno, que nadie salga corriendo todavía, que nadie ponga a la venta sus propiedades, que no, la cosa no es todavía tan grave. Y bueno, si queréis os cuento un poco la historia y por qué hemos llegado a esta situación en la cual pues, se han activado una serie de resortes a nivel de los grupos de trabajo que las Naciones Unidas estableció hace ya 10 años y de los cuales hablaré también un poquito, para que la gente entienda de lo que estamos hablando y por qué estamos poniendo especial atención en este objeto. Entonces, bueno, pues podemos empezar por el principio. El objeto fue descubierto el 27 de diciembre, pues ya veis, durante Navidad, que fue algo que pasó también con Apophis, no sé si os acordaréis. Apophis se descubrió la Navidad de 2004. Y bueno, pues la gente que estaba en aquel entonces observando, pues tuvo que dedicarle bastante tiempo a esto en mitad de la Navidad. En este caso, el objeto se descubrió, como digo, el 27 de diciembre, pero bueno, en principio no fue un objeto muy, muy llamativo. Entró en nuestra lista de riesgo, que sabéis que en la ESA tenemos una lista de riesgo, que ahora la sacaré también para que se vea. Y, pero entró con una probabilidad de impacto muy baja en diciembre de 2032. Entonces no llamó mucho la atención. El problema ha sido que, según han pasado los días, ya de vuelta de vacaciones de Navidad, se seguía observando el objeto y muy poco a poco el objeto, cuando se iban recolectando, se ha ido recolectando más observaciones, resulta que en vez de desaparecer de la lista de riesgo, que es lo que suele suceder cuando recolectamos más medidas, poco a poco ha ido subiendo. De tal manera que día tras día íbamos viendo que iba subiendo. Y hace 10 días vimos que estaba llegando ya al límite que nos hemos establecido en los dos grupos de trabajo que voy a mencionar ahora para empezar a preocuparse de una manera más formal, ¿no? Antes de continuar con ello, me gustaría comentaros sobre estos dos grupos. Naciones Unidas lleva desde principios de siglo reuniéndose para hablar qué hacer en caso de que haya un riesgo de que un asteroide colisione con la Tierra, ¿no? Y digamos que las discusiones han llevado bastantes años y ya en el año 2013 la Oficina del Espacio Exterior de Naciones Unidas, como conclusión a sus trabajos preliminares, recomendó la creación de dos grupos de trabajo. Un primer grupo de trabajo que se llama la Red Internacional de Alerta de Asteroides, que es un grupo que está compuesto por observatorios, agencias espaciales y centros de investigación de asteroides, que se tendría que dedicar a mantener la vigilancia, el descubrimiento, la vigilancia y la aseveración del riesgo de los asteroides de una manera sistemática, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este grupo, que las siglas en inglés decimos IWAN, estamos las agencias espaciales, están muchísimos observatorios del mundo, centros de investigación de todo el mundo también en relación con NEOS, y en este grupo pues nos dedicamos a estudiar eso, a descubrir los objetos, a aseverar su riesgo y a ver qué pasaría cuando impactaran con la Tierra. Ese es el primer grupo de trabajo. Y el segundo está formado solamente por agencias espaciales, es el grupo asesor para la planificación de misiones espaciales, y este sería el grupo que se pondría en marcha si se descubriera que un asteroide va a impactar con la Tierra y hubiera que empezar a pensar qué hacer para mitigar el riesgo que ese cuerpo supusiera, ¿no? Entonces, estos dos grupos fueron recomendados por Naciones Unidas en 2013 y ya formalmente se crearon en 2014, con lo cual el año pasado se cumplieron 10 años de la creación de estos grupos en ambos está la ESA, ¿no? De hecho, el primer grupo, EWAN, está presidido por la NASA y el segundo, el Same Page, no lo he dicho, pero las siglas en inglés de ese grupo asesor para la planificación de misiones espaciales, lo llamamos Same Page en inglés. Este segundo grupo lo preside la ESA. Entonces, lo que ha pasado es que hay una serie, a raíz de la creación de estos grupos, se definieron unos protocolos de actuación. Entre ellos, son tres. El primero es que cuando un objeto que es mayor de 10 metros alcanza un 1% de probabilidad de impactar con la Tierra, IWAN, ese primer grupo, tiene que avisar a Naciones Unidas de que esa situación se está dando y para que ponga en acción las comunicaciones con los países de la ONU que para los cuales sea relevante esta notificación. La segunda ya es otra, que es que cuando ya sube del 10% hay que poner en marcha actividades más serias de planificación de actuación terrestre, o sea, de ver qué hacer ya más concretamente. Y la tercera es una que aplica al segundo grupo, a Same Page. Esta tercera directiva que aplica ya al segundo grupo, y perdonad que esté siendo un poquito exhaustivo aquí, pero creo que merece la pena enterarse de por qué estamos donde estamos. Esa tercera directiva dice que si un asteroide mayor de 50 metros tiene una probabilidad de impactar con la Tierra mayor de un 1% en los próximos 50 años, el grupo de planificación de misiones espaciales tiene que empezar a sentarse a planificar qué misiones espaciales lanzar para mitigar el riesgo. Todo esto, y perdonad la introducción así un poco larga, lo que ha pasado hace 10 días es que hemos llegado al límite del 1%, ¿vale? Según íbamos determinando esa probabilidad de impacto, hemos visto que iba creciendo y justamente pues el día 26 vimos que ya se superaba el 1%. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, lo que hemos estado haciendo durante ya 2 semanas es, la ESA no opera sola en este aspecto, nos sentamos siempre con la NASA y digamos, comparamos los resultados, porque evidentemente nadie quiere levantar la voz de alarma sin haber validado de alguna manera los resultados de esos cálculos. Entonces nosotros tenemos una interfaz directa con el grupo que hace lo mismo que hacemos nosotros en la NASA, y cuando ya estamos llegando a este tipo de casos, pues nos sentamos con mucha más calma, verificamos todas las hipótesis, todas las observaciones que se han reportado al Centro de Cuerpos Menores de están en Estados Unidos y aseveramos cuáles son las diferencias que estamos obteniendo y por qué razón a lo mejor tenemos resultados un poquito diferentes y ver un poco cuál es la situación. Para que en el momento en el cual se supere ese 1% estemos seguros de que ambos grupos hemos superado ese rango y estamos seguros de que los resultados no tienen ningún problema desde el punto de vista de las hipótesis que se han utilizado para derivar los resultados y tipo, cosas de ese tipo. Entonces, desde el día, pues básicamente desde el 20 y pocos de enero, hemos estado teniendo reuniones casi diarias con la NASA para comparar esos resultados. Y llegado el día 26, como digo, ya estábamos convencidos de que todos los resultados que teníamos eran ya sistemáticos y por encima del 1%, y entonces a partir de ese momento establecimos contacto formal con IWAN, que es esta primera grupo del que hablaba antes, para hacer un comunicado formal, porque habíamos superado ese primer umbral del que hablábamos en esa primera directiva del 1%, y el cuerpo, como hemos visto con los análisis, este cuerpo, el 2024 YR4, estimamos que tiene un tamaño entre los 40 y los 100 metros de tamaño. Entonces, claramente está por encima de 10 metros y por encima del 1% en probabilidad de impacto, con lo cual IWAN se puso en marcha y emitió una notificación formal a Naciones Unidas el 29 de enero. Pero además, hemos visto que el objeto es probablemente mayor de 50 metros. Entonces, Same Page, que es el segundo grupo del que hablaba, también se ha activado y el fin de semana pasado, el domingo, tuvimos una reunión el viernes pasado y un comunicado el domingo diciendo que, bueno, que de momento vamos a esperar y vamos a ver cómo evoluciona la probabilidad de impacto y la estimación del tamaño del objeto, porque está un poco al límite, bueno, está probablemente sea mayor de 50 metros, pero no está del todo claro. Entonces, de 50, sí. Juan Luis, porque es un límite ya de que nos puede hacer bastante daño, ¿no? Efectivamente. O sea, estamos hablando de un tamaño que ya sería correspondiente a lo que sucedió en Tunguska. Os acordaréis del caso de Tunguska de 1908, que el impacto de un cuerpo rocoso de aproximadamente unos 50 metros, pues devastó una zona equivalente a la superficie de la isla de Gran Canaria, que es una zona suficientemente grande, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que en el intervalo de tamaño, en la parte baja del intervalo, estaríamos hablando de un daño de ese tipo. Evidentemente, si fuera mayor, pues estaríamos hablando de un impacto todavía mayor. Entonces, bueno, hasta aquí un poco la historia de lo que ha pasado hasta este momento. No sé si tenéis alguna pregunta antes de que siga un poco con lo que ha pasado después. De momento una de miedo, ¿no? De momento una de miedo. A ver qué pasa. Bueno, no hay que olvidar que estamos hablando de que a día de hoy, bueno, y estamos todos los días actualizando la estimación de la probabilidad de impacto, estamos en 1,6% de probabilidad de impacto. O sea que... Algo así, bueno. No es baja, Juan Luis, fijar un 1%. Claro. Y te dicen, tienes un 1% de que te toque la lotería. Dice, hombre, 1% yo no voy a echar, ¿no? Entonces, 1% es ya considerado... Sí, a ver, no. Llevas toda la razón. Uno discutirlo, pero un 1 parece, bueno... Llevas toda la razón. Y lo que estamos diciendo en todos los sitios es que hay un 98,4% de que no va a impactar con la Tierra. Entonces, Él es lo más probable es que no impacte. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, la luego, gente también, luego también hay que tener presente que si, en el caso de que impacte, también es alta la probabilidad de que impacte en lugares que no sean, estén habitados. Exactamente, exactamente. Entonces, las probabilidades todavía son mucho menores de que impacte en un lugar determinado. Entonces, la gente que está tranquila, ¿no? Este mensaje, estas notificaciones que han emitido tanto IWAN como SamePage no son para alertar a la población, son para alertar a las instituciones de que hay esta posibilidad. Y no solo eso, sino de que además nuestros grupos, tanto el IWAN como el SamePage, en el cual estamos las agencias espaciales más importantes, tenemos que poner un especial cuidado en seguir a este cuerpo e intentar recolectar toda la información posible. O sea, es verdad que emitimos nosotros esas notificaciones, pero es para comunicar al resto de las instituciones que estamos comprometidos a estudiar y seguir estudiando este objeto, pero con más digamos, ahínco y con más, digamos, recolectando observaciones de más telescopios, tratando de invocar recursos especiales y el tiempo en telescopios, porque esto nos sirve también de justificación para, por ejemplo, ir a telescopios grandes, que ahora comentaré sobre este tema, y solicitar tiempo de observación, porque ¿qué es lo que sucede? Y ahora os lo voy a enseñar en la herramienta. El objeto ahora mismo se está alejando de la Tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada vez necesitamos telescopios más potentes para poder seguir observando el objeto. Y claro, ya estamos ahora mismo en estos días a un límite de que ya le estamos necesitando telescopios de 2 metros para observar al objeto, ya a partir de este momento. Dentro de unas semanas vamos a necesitar telescopios de 4 metros y dentro de un mes telescopios de 8 y 10 metros. Estaremos utilizando el Very Large, el VLT de Chile o el Gran Tecan, el Gran Telescopio de Canarias. En fin, esto es lo que tenemos por delante, ¿no? Y a raíz de todo esto lo que quería era tener la posibilidad de presentaros un poco para que la gente vea que toda esta información no es secreta ni estamos tratando de ocultar todos estos sucesos a la opinión pública, como sale en las películas muchas veces. Y entonces los piranoicos, ¿no?, que siempre andan. Nos va a enseñar para que quien esté aburrido lo sepa calcular, ¿no? Exactamente. Así tenemos hasta el 2032 entretenida la gente. Efectivamente. Haciendo cálculos. Un poquito de matemática, pero bueno. Hay mucha matemática aquí detrás. No me voy a meter ahí porque si no, sí que nos acabamos en varios días, pero hay mucha matemática aquí detrás. Y bueno, pues, lo habéis publicado hace poco, ¿no? Este método lo habéis publicado además antes de esto, incluso, ¿no? Lo que voy a hablar es de la herramienta que gráfica. Los elementos matemáticos que utilizamos aquí es algo que ya se desarrolló hace 20 y pocos años, y todas las herramientas las tenemos ya desarrolladas desde principios de este siglo, ¿vale? Son herramientas de estimación basadas en elementos, en mínimos cuadrados para coger todas las observaciones, meterlas dentro de un modelo de movimiento en el sistema solar con todas las perturbaciones y ajustar todas las observaciones para la determinación orbital. Y una vez que se tiene la solución orbital, propagar esa solución en los próximos 100 años para ver si hay algún momento en el cual un determinado objeto pasa cerca de la Tierra y en ese momento calculamos las probabilidades de que ese objeto impacte con la Tierra, ¿vale? Y es lo que hacemos, digamos que desde un punto de vista, tenemos 3 grupos de trabajo en nuestra Oficina de Defensa Planetaria de la ESA. Un grupo de observadores que se dedica a conseguir observaciones de los objetos que son relevantes en un determinado momento, y en este caso 2024 YR4 es ahora mismo nuestra prioridad absoluta. Un grupo de calculistas, de expertos en dinámica orbital, que son los que manejan las herramientas de determinación orbital y de estimación de impacto. Y un grupo de mitigación, que somos los que estamos más metidos en el tema de misiones espaciales para intentar mitigar el riesgo. Entonces, el grupo que se dedica a la calculística, a calcular las órbitas y a calcular la probabilidad de impacto, todo lo hace a diario con todas las observaciones que nos llegan del centro de cuerpos menores. Y alimentamos esta lista que tengo aquí delante, que para la gente que lo quiera visitar y no pueda ver lo que estamos viendo, pues con teclear neo.ssa.esa.int va a nuestra página, que es esta de aquí, que la voy a poner ahora, Y aquí tenemos todos los servicios que ofrecemos en la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, ¿vale? Aquí a la izquierda hay una serie de opciones y de servicios. Hay una serie, en la página principal tenemos que a día de hoy conocemos unos 37.400 asteroides cercanos a la Tierra, unos 123 cometas cercanos a la Tierra, y que de todos esos, 1.745 están en la lista de riesgo, que es la que voy a sacar ahora, que voy aquí a Risk List en el menú izquierdo, y aquí es donde está la lista de los 1.745 objetos, pero bueno, no está, no se despliega por completo, se ponen las 10 primeras o se puede navegar sin problema por toda la lista. Y lo importante es ir a mirar lo que pone aquí, la ETS, esto que es la escala de Torino, que es la que nos dice si un objeto realmente es peligroso o no. Aquí están todos, aunque tengan una probabilidad mínima de impacto que sea pequeñísima, pero los tenemos todos listados. ¿No? Puede ir cambiando, ¿no? Puede ir con el claro, tiempo. Eso es la cuestión, que puede ir cambiando según se va recolectando más observaciones, que es lo que ha pasado con 2024 y R4, ¿no? Entonces, ahora mismo están todos a cero, menos YR4, que está en Torino, la escala de Torino con grado 3. Este es el primer caso que hemos tenido con esta graduación en los últimos 20 años. Por eso también la importancia de este caso, porque después de Apophis, que alcanzó el 4 en la escala de Torino en el año 2004, no hemos tenido ningún objeto que haya alcanzado un valor mayor o igual que 3 en los últimos 20 años. Esta es la primera vez. Entonces, pues también habla de la relevancia de este caso, ¿no? Y esta lista, como veis, incluye el nombre del objeto, el tamaño estimado, entre 40 y 100 metros, la fecha estimada de impacto, que es el 22 de diciembre de 2032. Así que para la lotería de Navidad... Va a caer el gordo, va a caer el gordo. El gordo. 50. Va a caer el gordo. Kilo, 50. Ahora mismo estamos calculando que la probabilidad de impacto es 1 entre 62, que es lo que decíamos antes, un 1,6%. Esto es la escala de Palermo, que es una escala más científica que la escala de Torino para valorar el riesgo. Cuando está por encima de menos 2, merece especial atención. Y efectivamente, veis que todos están por debajo de menos 2, menos este que está por encima. Y bueno, hay una otra serie de valores, la velocidad de impacto, por ejemplo, si impactara con la Tierra, impactaría a esta velocidad de 17,34 kilómetros por segundo. Y un dato interesante que es la historia que ha seguido el riesgo que hemos calculado de este asteroide, ¿vale? Y aquí se puede ver lo que decía antes, que desde que se descubrió a finales de diciembre, ha estado por debajo del 1%, el 1% estaría más o menos aquí, esta línea, ha estado por debajo, variando un poquito más, y de repente, a partir del 21 de enero, sufrió un incremento muy potente, y ya a partir del 27 es cuando está por encima ya del 1%, ¿vale? Y por aquí sigue un poco la prueba. Como veis, ya a partir de este día, ya a diario, estamos reevaluando la probabilidad de impacto con todas las medidas que están llegando nuevas. Y bueno, pues esto es lo que... Ahora mismo la situación actual, que estamos en 1,6%, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué más os quiero enseñar? Bueno, si uno pincha aquí en el objeto, se carga la página que tenemos dedicada a cada uno de los objetos que están en la base de datos de asteroides. Tenemos todos los objetos en nuestra base de datos. Y tenemos diferentes tabs, ¿cómo lo llamamos esto? Como diferentes... Pestañas. Pestañas en las cuales pues tenemos diferentes propiedades, ¿no? Tenemos una hoja de sumario en la cual aparecen los elementos orbitales, el tamaño, en fin, el próximo paso cercano por la Tierra, las propiedades orbitales en detalle, las propiedades físicas de su tamaño, de su magnitud absoluta. Tenemos un sumario de todas las observaciones que se han hecho hasta el momento, y hasta el momento se han hecho 322, se han reportado al Centro de Cuerpos Menores, un total de 322 posiciones astrométricas. Podemos generar efemérides entre dos fechas dadas para que la gente que quiere observar pueda saber dónde tiene que mirar. Tenemos una estimación de todos los pasos cercanos que ha tenido con la Tierra, desde el año 1950 hasta 100 años después de la fecha actual. Y aquí tenéis que el objeto, a partir del año 2012, tiene una recurrencia de cada 4 años, básicamente, se acerca a la Tierra. Tiene una órbita que veremos ahora en el visualizador. Y bueno, y tenemos una tabla de posibles impactos con la Tierra, ¿vale? El más prominente es el del año 2032. Luego tiene algunos posibles más, pero ya las probabilidades de impacto en esas ocasiones son muy pequeñas, ¿vale? Aquí están, esta columna de aquí es la probabilidad de impacto y, excepto en el caso de 2032, el resto son muy pequeñas. Vale, pues esto es lo que la gente va a poder ver a diario, porque estas hojas se actualizan a diario con toda la información que se va recolectando. Y lo que quería enseñaros es los visualizadores que tenemos, porque son muy chulos y creo que a la gente le va a interesar mucho poder visualizar de una manera directa lo que pasa con este asteroide, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a empezar con el visualizador orbital. Si uno pincha ahí, aparece una imagen del sistema solar en la cual pues aparecen las órbitas de los planetas y aparece la órbita de este cuerpo, que lo veis aquí en azul. Es lo que llamamos nosotros la órbita kepleriana, la órbita no perturbada, digamos, es la órbita más sencilla con la que se puede explicar el movimiento de este objeto. Uh-huh. Y se puede variar la fecha de lo que uno quiere representar. Por ejemplo, vámonos a ir al año 2024, que fue cuando fue descubierto. Vamos a poner dónde estaba el objeto en ese momento. La simulación es por año, por fecha y todo. Sí, o sea, efectivamente. Y vamos a darle al play para que se vea que esto se mueve. Se mueve todo. Sí, vamos a hacer una cosa que es, vamos a poner el objeto un poquito más grande para que se vea mejor. A ver, esto es el nombre de la Tierra, ¿no? Bueno, es un trabajo impresionante y que esto sea libre al público, está fantástico. Sí, porque le vamos a dar más velocidad para que se muevan más rápido, no tan rápido. Por aquí va. Por aquí viene, vais la Tierra que está por aquí y el objeto que se está acercando poquito a poco. Nosotros también nos podemos acercar para verlo más de cerca. Vamos a darle menos velocidad. Espera, que este es el paso por el nodo ascendente, que todavía no podemos esperar ir más rápido. Vale. Y el encuentro se produce en este otro lado, ¿vale? Aquí. En el otro lado. Aquí en el nodo descendente. Vamos a ponerlo más lento. Y ya vemos que el cuerpo se acerca a la Tierra y va a pasar muy cerquita de la Tierra en esa. El tamaño de los cuerpos no es el real. Está aumentado para que se vean mejor, pero claro, digamos, no es el tamaño real. Entonces ahí se producirá el paso cercano en el cual. ¿Habéis visto que ha venido de la dirección del Sol? Sí. Que no lo podemos observar cuando venía, porque evidentemente teníamos que estar mirando hacia el Sol. Le he dado para atrás para que veáis que efectivamente venía de la dirección del Sol. Le pasa como al caso de Chelyabinsk, que si nos hubiera impactado no nos habríamos enterado, porque venía de la dirección del Sol. Viene a traición. Y pues bueno, ha pasado y justamente pasó el día 25 de diciembre, y a partir de ese momento es cuando ya lo descubrimos y empezamos a observarlo de manera intensa. Antes, ¿vale? Juan Luis no se ha descubierto porque es pequeño, porque si está pasando cada 4 años, deberíamos de haberlo descubierto antes, ¿no? Claro, esa es la cuestión, que nosotros estamos ahora como locos buscando en el paso cercano que tuvo en agosto de 2016, en todas las imágenes que hay de telescopios, para ver si por casualidad alguien lo vio y no se dio cuenta de que estaba en las imágenes. Entonces, eso forma parte de nuestro trabajo, buscar lo que llamamos precoveries, que son predescubrimientos que la gente no se dio cuenta de que lo había observado hace 4 años. Pero, sin embargo, no hemos sido capaces de encontrar nada de momento. Entonces, aquí veis que el objeto va a ser visible, muy visible, porque la configuración está casi en oposición durante mucho tiempo. Uh-huh. Y ahora os lo voy a enseñar de otra manera, que lo vais a ver todavía más claro. Aquí se puede hacer todo tipo de representaciones, se puede poner una malla para señalar la eclíptica, se puede poner... En los tres ejes se mueve, ¿no? Todo el sistema. Claro, esto es todo tridimensional. Se puede ver la distancia a la eclíptica para que veáis que en qué parte está por debajo de la eclíptica y en qué parte está por encima de la eclíptica. No está en el mismo plano, digamos, está un poquito inclinado. Claro, está. Tiene una inclinación. Sí, aquí en la hoja de descripción del objeto tenemos todos los parámetros. El perihelio es 0,85, el afelio es 4,2, la excentricidad 0,66, la inclinación 3,4 y el periodo orbital son 1457 días. Sí, pero aunque está inclinado, está claro que la órbita va a cortar a la órbita de la Tierra en algún momento y puede producirse el impacto, ¿no? En el nodo descendente, en este caso. Aquí. Algo que todavía no sabemos, me imagino, que no tenemos con bastante certeza, es con qué tamaño llegará en una fecha más próxima al impacto, ¿no? Porque me imagino que podrá disminuir. ¿A qué distancia pasa del Sol? Bueno, en realidad no va a cambiar de tamaño. No va a cambiar mucho, ¿no? Tiene un perihelio, hemos dicho, 0,8, ¿no? 0,85. Vale. No, no va a tener problemas. Para que tengan problemas, tienen que acercarse mucho más, casi a la distancia de Mercurio, y más cerca de Mercurio el perihelio. Con lo cual, ¿no? En este caso, el tamaño va a ser el mismo. Nos llega enterito, ¿no? Sí, nos llega enterito, efectivamente. Vale, pues este es el visualizador orbital, que bueno, se puede... Dime. Muy interesante, sí, sí. Muy interesante. Se puede jugar mucho con él, ¿eh? Se puede aquí poner de todo, se pueden representar familias de asteroides. Por ejemplo, podemos cargar todos los Atiras que están aquí, los veis, han salido todos estos puntitos que son todos los Atiras. Se pueden poner, yo que sé, todos los Apolos, que son otro tipo de asteroides cercanos a la Tierra. Tarda un poquito porque estos ya son varios miles y va a tardar un poquillo, a ver si... Pero... a ver si ahora tardarán un pelincillo en cargarlos. Una visión maravillosa. Los que nos estáis escuchando podéis después ya ver en YouTube lo que está presentando, pero podéis vosotros mismos acceder, que ahora Juan Luis repetirá la página web, sí, para que accedáis y podáis ver tanto los datos como este orbitador que bueno, que es maravilloso, ¿no? Y que además es libre para cualquier persona que quiera verlo. Que no, absolutamente. Datos ocultos. A ver si acaba de cargar, porque es bastante espectacular ver los 10.000 objetos que hay en la lista de Apolos. y claro, tarda un pelincillo en cargar. Luis, y todo esto, si es que sí, habrá la otra fase, tendremos ya que empezarla, ¿no? El buscar cómo desviarlo. Sí, sí. ¿No? Ahora vamos un pelín regular de tiempo, lo sé, pero déjame que os enseñe el otro. No, ahí. Bueno, no sé qué ha pasado. Ha habido algún problemilla. Bueno, no, lo vamos a dejar aquí. Dejadme que os enseñe la otra herramienta, porque es que es incluso más chula. Es que es el visualizador sinódico de órbitas. ¿Qué es esto del movimiento sinódico? Esto es que en vez de estar viendo el sistema solar con ejes, digamos, cartesianos, con una orientación, digamos, que no cambia, aquí lo que hacemos es colocar el eje de la SX, de las abscisas, siguiendo a la Tierra, ¿vale? Entonces es un sistema de referencia que va siguiendo el movimiento de la Tierra. Entonces las órbitas ya no son elipses, se transforma en una cosa completamente distinta. Y es muy chulo, vais a ver. Voy a quitar esta ventanita de aquí para que no nos esté molestando. Bueno, aquí lo veis. El movimiento de los objetos se transforma en unas curvas absolutamente, bueno, preciosas, porque... unos cicloides, parece, ¿no? Claro, es que depende ya del cuerpo, ¿no? Y dejadme que haga una cosa, porque esta es la órbita kepleriana, que no es una buena aproximación al movimiento del cuerpo. Voy a elegir las fechas para que se vea muy bien, que es cuando se descubrió. Vamos a elegir el año en enero del año 2024... para que se vea bien el 1, y vamos a llevar la fecha final a la fecha de posible impacto, que sería el año 2032, en diciembre, el día 22, ¿vale? Y vamos a decirle que no saque la representación simple que el kepleriana, sino que haga una propagación numérica teniendo en cuenta la gravedad de todos los cuerpos del sistema solar. Como vais a ver, cambia porque las órbitas, cuando se perturban con el movimiento de Júpiter, de todo eso, pues no es lo mismo que tener una representación sencilla con los elementos keplerianos. Entonces, habéis visto que ha cambiado, no es exactamente lo mismo. Y entonces, aquí lo que se representa es cómo se mueve ese objeto. Vamos a la época de descubrimiento, que sería diciembre de... A ver, por aquí, diciembre del año 2024, que es este paso de por aquí. Bueno, vais a verlo muy claramente. Y voy a explicar otra cosa que se ve aquí, que es esta zona amarilla aquí, que es la capacidad de un telescopio para detectar este objeto. Los telescopios tienen una magnitud visual límite, que es la que nos permite determinar qué es lo que van a ver en el cielo. Si ponemos un telescopio ya potente, de los que, por ejemplo, hacen el survey normal todas las noches, que está en 22 típicamente, vais a ver que el área... ocupa una cierta área del espacio. Entonces, dentro de esta superficie amarilla, que se está viendo, perdonad los que no lo estáis viendo ahora mismo, pero estamos viendo una representación tridimensional con una superficie amarilla que indica dentro de ella un observatorio que estuviera en la Tierra sería capaz de ver al objeto. Vale. En cuanto el objeto salga de esta superficie amarilla, ya no sería observable. Vale. Entonces, sí, vamos a aumentar el puntito del asteroide para que se vea, que está aquí por aquí, viniendo de la dirección del Sol. Aquí es donde se ve perfectamente que, según venía en diciembre, esto es noviembre, final de noviembre del 24. Vamos a darle, veis que va viniendo de la dirección del Sol y el 25 de diciembre justamente pasó muy cerca de la Tierra y a partir de ese momento entra en la zona amarilla de detección, ¿vale? Vale. Entonces, veis que va a salir justamente el 24 de enero. Eso significa que estos telescopios, que son telescopios típicamente de un metro de diámetro, alrededor del 24 de enero ya no nos sirven, ya no podemos observar el objeto. Entonces, recurrimos a telescopios de 2 metros. Ponemos aquí 24. Evidentemente, el volumen de observación ha aumentado. Somos capaces de ver más lejos. Y se ve que, evidentemente, el objeto está dentro y según pasa el tiempo, pues va a escaparse de nuevo alrededor de mediados de febrero. Vale. A partir de entonces vamos a necesitar telescopios todavía más grandes, de los de 8 metros, magnitud 27. Vale, ahora evidentemente esto todavía es mucho más grande, pero aún así, cuando lleguemos a abril, principios de abril, el objeto va a salir de esa zona de visibilidad a principios de abril y ya a partir de ese momento ya no vamos a poder observar al objeto. Se va a pasar todo este recorrido que se ve aquí, todo en la curva, vale, sin poder fuera ver de nuestra visión, porque ya no tenemos capacidad para observarlo. Es fantástico, ¿vale? Desde luego, es fantástico. Desde luego el programa. Y el esta trabajo es la herramienta que comentabais el otro día, que el artículo que hemos presentado en Astronomy and Astrophysics y que nos han publicado, en el cual hablamos de esta herramienta y contamos todo lo que hemos hecho para desarrollar esta herramienta y que nos permita visualizar de una manera muy clara cuál es la visibilidad que se puede alcanzar de un asteroide, ¿no? Aquí estamos viendo que de nuevo vamos a ser capaces de observarlo en 2028, cuando vuelva a entrar, aquí voy a acelerar un poquito, y estáis viendo que se acerca en 2028 y cuando llegue junio, empezarán a verse con los de 8 metros. Vamos a ser capaces de detectarlo otra vez con los telescopios grandes. Vamos a ser capaces otra vez de verlo y de seguirlo. Aquí en este momento será cuando si el objeto no conseguimos eliminarlo de la lista de riesgo, cuando lo perdamos de vista en abril, cuando lo detectemos aquí, ya sí que vamos a ser capaces 100% de determinar si va a impactar a la Tierra o no. Bien, okay. Muy bien. Bueno, Juan Luis, pues un placer y vamos a tener que despedir, porque ya hemos cumplido la hora, a nuestros amigos de Fronteras Radio, porque, bueno, pues ya hemos terminado hoy por hoy el programa. Un placer contar con Juan Luis Cano de la Agencia Espacial Europea y contarnos todas estas maravillas, y a Javier Paz en la Ventana del Cosmos. Así que gracias, seguimos emitiendo. Gracias. Bueno, podemos seguir nosotros un poquito más porque hemos despedido a los compañeros y amigos de Fronteras Radio para que podamos nosotros pues seguir nuestro programa y completar lo que tú quieras, Juan Luis. Tenemos tiempo. Sí, no, perdona que haya tomado tanto tiempo, pero creo que así conseguimos darle una pátina más completa a toda la discusión. Claro que sí, ha sido, vamos, el programa es una manera para estar ahí. Y bueno, ya veis que efectivamente va a pasar en diciembre del 28, va a pasar cerca de la Tierra otra vez y ya vamos a perderlo de vista de nuevo, va a pasar lo mismo, va a salirse a partir de, a ver qué le dé más rápido, a salirse y ya vamos a tener que esperar otros 4 años. Que ya cuando va a impactar. Que ya sería cuando impactaría con la Tierra, ¿no? Pero sí. ¿Se ve en el dibujo ya por dónde pasa? Todavía no, o ya sí. Va a haber el impacto, sí, sí. Vamos a ver el impacto, ¿no? Es lo que... A ver, esta solución no impacta, porque la solución vale. Nominal a día de hoy no impacta con la Tierra. Pero vale. De todas las posibilidades... El 1% hay... y entonces la probabilidad de impacto es muy pequeña todavía, entonces puede que no impacte, pero claro. Claro. Pero vamos, no va a ser muy diferente de esta, va a ser casi la misma, o sea, la que impacte. Va a ser da como dos órbitas completas antes de acercarse otra vez. Y va a pasar lo mismo, se acerca por aquí, pasa a la zona no visible del Sol y nos viene y nos pega por la dirección del Sol, del Sol, ¿vale? Vale. O sea que lo mejor es estar dormido, estar en la noche, si no va a reventar la Tierra. Me temo que no cuela, Agustín. No. El, el, el, El sistema avestruz de meter la cabeza debajo de eso no va a hacer que deje de impactar. En cambio, Javier se vaya donde sea de día ese día para verlo. Sí, no, Javier... Hombre, no, yo voy a verlo, va, eso te lo garantizo. Y voy a intentar llevarme unos cuantos conspiranoicos para que también sea para lo que merezca la pena. Llévatelo a ver si... Que no se lo crea. Oye, pero muy buena la aplicación, la verdad que está muy bien. La verdad muy que bien. Sí, me he quedado encantado. Ya tengo yo un jueguito para esta noche. Mira. Qué visual, sí, que desde luego. La hemos desarrollado también para poder hacer mucha divulgación, que nos sirva de herramienta divulgativa y os invito a que lo utilicéis todo lo que queráis. ¿No? En las clases, bueno, repite, si te parece, la página, aunque ya lo habrá grabado, pero por si acaso el nombre de la página para poder hacer. Es fácil de acceder porque desde nuestra página principal, que es neo.ssa.esa.int, uno puede ir a cualquiera de los objetos y ya va a tener las opciones de representar tanto el visualizador orbital como el visualizador sinódico. Pero además, tenemos aquí en el menú izquierdo llamada a todas las herramientas que tenemos, que es esto que pone aquí, Neo Toolkit, que no solamente tenemos esas dos, tenemos otras tres más que ayudan a hacer otro tipo de aseveraciones de visibilidad, de asteroides, otra serie de herramientas. Pero aquí tenemos tanto el visualizador orbital como el visualizador sinódico orbital, junto con estas otras herramientas que también las podéis utilizar y podéis meteros un poco a ver qué hacemos con ellas. ¿Cómo se puede, aparte de la página web, a lo mejor es más fácil buscar en Google dos palabras o tres? Esa Neo Toolkit, por ejemplo. Esa Neo Toolkit. Vale. Y te lleva a la principal, digamos, ¿no? Qué chulada. La verdad que sí. Fantástico. Y tenéis que ver la cantidad de casos curiosos y bonitos que se dan, porque cuando hay resonancias aparecen curvas así, que como si estuviéramos utilizando un espirograf. ¿Os acordáis del espirograf que permitía hacer...? Pues es como el espirograf, es curiosísimo. Se obtienen unas formas preciosas. Así que nada, os invito a que la utilicéis y que la utilicéis como herramienta didáctica y como herramienta divulgativa, porque también están pensadas para eso. Muy bien. Muy interesante. Bueno, pues ahora sí vamos a acabar el programa a lo mejor. No obstante, José Luis, ¿hay algo que decir de la revista? Por si no nos da tiempo la semana que viene, y la semana que viene la completamos. ¿Hay algo importante? Revista viene este mes hablando de la materia oscura. Es el tema central. Muy interesante. ¿Vale? Y alguna otra cosa, pero en fin, si queréis dejarla. Porque son 5 minutitos o 6. Pues 5 minutos la puedes hacer, claro. Sí, la podemos hacer aquí ahora. Pues entonces vamos a ello y lo hacemos. Comento los artículos principales. Bueno, pues tenemos que es la materia oscura. En paralelo con nuestro mundo existe otro de materia oscura que produce atracción gravitatoria sin emitir luz. Es de Jorge Sánchez. Y al principio, esa es la portada. La portada viene así. Después tiene las noticias breves que yo voy a destacar una, que es del 14 al 16 de marzo de 2025. Tenemos la convención de astronomía en Sabadell. ¿Vale? Va a coincidir con la reunión de las RADA aquí en Jerez, pero todavía eso es pronto para decirlo. Bien, pues a partir de aquí quiero destacar una sección nueva que se llama Astrocápsulas, que está firmada por Blanca Trutón. ¿Vale? Y son eso, astrocápsulas, son píldoras que las iremos siguiendo, porque esta es la primera y se estrena Blanca como redactora de la revista. Muy bien. Después viene que es la materia oscura, una verdadera historia de fantasmas, que es el tema central que hemos visto. Ok, bastante extenso. El siguiente es una ventana a la precesión. Historia de una imagen. ¿Podemos contemplar el fenómeno de la precesión? ¿Lo podemos constatar de forma parecida al movimiento de uno de los astros al girar la Tierra? ¿Se puede fotografiar? Curiosamente, la respuesta es sí a las tres preguntas. Así que es un artículo muy, muy interesante, poder fotografiar y demostrar la precesión de la Tierra. Después viene el reto de construirse uno mismo su propio observatorio. Es el reto y el sueño de cualquiera de nosotros que nos gusta la fotografía y la observación, ¿vale? Es el reto de a qué te tienes que enfrentar cuando se te presenta hacerte tu propio observatorio. Después viene ya la de efemérides, lo que se puede ver en la luna, el cielo del mes, que el pasado viernes hicimos nuestro cielo del mes en Damajuana, que lo hizo Agustín, ¿vale? ¿Qué más por aquí? Bien, tenemos en las secciones habituales polvo de estrellas de Juan Luis González Carballo, que vuelta a los orígenes y se pregunta por qué esta afición, de dónde le viene esta afición a las variables. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, por supuesto, en El Pequeño Astrónomo, que es una cosa así como más para niño, habla de terraplanistas, que están muy de moda ahora en los carnavales de Cádiz. Si fuera solo los carnavales de Cádiz, si fuera solo, ¿verdad? Lo he oído hasta aquí en Alemania. Hasta Alemania te ha llegado los carnavales de Cádiz. Pues eso, terraplanista. En astrobiología, no sea injusto que lo del carnaval no ha sido porque fueran terraplanistas ni negaciones. Es porque habían metido a uno de más en la chirigota. Eran porque eran muy malos. Era muy malo y además negacionistas de vacunas, de terraplanistas y de todo. Bueno. Se ha juntado todo ahí. Oye, hay que decir que a lo mejor no viene ahí que en las jornadas de Sabadell nuestra amiga Julia Ares pone allí. Hay una de las exposiciones que hay de arte, es de Julia. Es de Julia. No viene una reseña de... No viene una pequeña reseña de que hay ese evento, ¿no? Astrobiología, estudiando el origen de la vida en un laboratorio, ¿vale? Reproduciendo los experimentos que este es de Jorge Pla, la parte de astrobiología. En Las mujeres de la astronomía, de Sandra Benítez, es las pioneras de la radioastronomía y nos habla de Ruby Payne Scott y de Elizabeth Alexander. De prueba de telescopio, el Skywatcher, un Dobson 300, ¿vale? Un Dobson grandecito, bastante grande, además está motorizado y robotizado, como casi ningún Dobson. Y por último, lugares para captar el cielo, nos habla Juan Carlos Casado de Islandia, y sobre todo que uno va a Islandia sobre todo a fotografiar naturaleza y aurora sobre todo. Bueno, ya para terminar, simplemente deciros que la ocultación de Saturno por la Luna en la parte de fotografía es la fotografía de Guadalupe Fernández Vega, Lupe, para nosotros, que una vez más le han publicado una fotito. Enhorabuena, Guadalupe. La ocultación de Saturno por la Luna se llama una foto espectacular. Espectacular. Bueno, pues nos marchamos. Pues nada más, esto es la revista de este mes. Nos tenemos que marchar porque ya nos están echando por aquí con la música. Como suena la alarma y se cierre la puerta, verás. El día 7 estamos viernes en el Caballero Bonal con David Galadí, el trío de Eclipse y plantando los telescopios en el patio del colegio. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao, gracias. Un abrazo. Adiós, gracias. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.